que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Maroon 5 cambia la sede de su concierto. El anunciado show en Chile del grupo se mudó del Estadio Nacional al Estadio Bicentenario La Florida, manteniendo la fecha programada del 28 de febrero de 2020. La razón se debe a la realización del ATP 250 de Santiago, que comienza el 24 de febrero. Los valores y ubicaciones de las entradas cambiaron, pero aún se pueden adquirir vía Punto Ticket. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.